Comienza Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Queridos amigos, sí, el sonido esta noche es diferente. Como pueden escuchar de fondo, es el ruido, el sonido de la naturaleza. En esta noche de agosto me he desplazado en solitario. Me he metido en medio de la naturaleza. Pueden escuchar perfectamente el canto de los grillos. Me he cruzado con más de un sapo. También he visto ratones, un zorro. En definitiva, ese mundo, el mundo animal, que si uno no viene a estos lugares, nunca se ve. La luna en lo alto no llega a ser llena. Algunos aviones en este momento en dirección al oeste, un avión. El cielo plagado de estrellas. Y todo parece estar en calma. Y es que anoche, amigos, tuvimos un nuevo encuentro con lo misterioso. Nos desplazamos a un lugar. Ya les contaremos los resultados de nuestra investigación. La luna en este momento brilla sobre la superficie del pantano que tengo delante. Escasamente a 25 metros de mí está su orilla. ¿Y por qué? ¿Y por qué se preguntarán ustedes? Os preguntaréis vosotros, a los más jóvenes, ¿por qué me he venido aquí? A oscuras, gracias a la luna que es mi aliada esta noche. Tan solo el micrófono y el aparato de grabación. Y es que hoy quiero contarles, amigos, encuentros con lo desconocido. Anoche estuvimos en un lugar. La investigación está abierta y hasta que no se concluya no haremos un programa dedicado a esas conclusiones y a ofrecerles a todos ustedes las psicofonías que hemos captado, las vivencias, fenómenos que si se lo cuento ahora sin emitir el audio, algunos de ustedes no van a poder creer. Y no exagero, es la realidad. Fenómenos de efectos físicos, puertas que se han abierto y se han cerrado solas, pasos de alguien invisible, movimiento de objetos, el fenómeno de la termogénesis, descenso brusco de la temperatura ambiente, en este caso muy, muy fría. Corrientes de aire, yo diría que prácticamente congelado, en pleno mes de agosto que estamos. Estamos visitando el lugar, investigando, recabando información, grabando, fotografiando, Se lo ofreceremos a ustedes. Estamos en plena investigación y si emitiremos un programa dedicado a ese asunto, sería incompleto. Pero aquí queda la promesa, y en cuanto se termine la investigación, que a veces es muy difícil decir que uno cierra una investigación, porque siempre aparecerán cosas nuevas, les ofreceremos los resultados de esas investigaciones, de esas visitas de investigación al lugar. Un saludo muy cordial desde Madrid, España, en este caso muy alejado de la capital, y como siempre les digo, para toda España y desde España para todo el mundo. Los saludos de quien les habla, Santiago Vázquez, en esta noche especialmente misteriosa, porque donde me encuentro no puedo por más que mirar de vez en cuando a ambos lados. Encuentros con lo desconocido. Mire, me han contado tantas cosas en estos 22 años que cumpliré dentro de unos días de la profesión. 22 años, parece que fue ayer. Portoviejo Radio, o Radio Mirasierra, en Madrid. Septiembre de 1989. Ahí empezaba, después de un curso intensivo de radio, de formación, otro de formación de radio, pues servidor se ponía delante de un micrófono por primera vez. Y era muy joven, demasiado joven quizás. En todos estos años me han contado muchas cosas. Los oyentes han sido los protagonistas, siempre son los protagonistas de la radio, todos ustedes. Quiero contarles historias hoy, parafraseando a don Antonio José Les. Él decía que era un contador de historias. Yo esta noche quizás giro un poco mi forma de hacer radio dentro del misterio y me convierto, como les digo, en un contador de historias. Por supuesto, haciendo reflexiones, como no, y sacando conclusiones. La primera historia es sinceramente espeluznante, y no exagero. Abril de 1996. Esta experiencia me la cuenta el testigo años después, ya que siempre en nuestros programas en la radio hemos querido tener una comunicación con los oyentes, viene a través del teléfono o de la carta cuando no había internet, y a raíz de la aparición de internet también a través del email. Yo conocí el caso unos años después. Voy a contárselo tal cual, con los datos, detalles que el testigo me contó. Nos encontramos ante un caso de aparición de una fantasmogénesis en grado de materialización. Ya saben todos ustedes que dentro del fenómeno de la fantasmogénesis, la aparición puede ser de lo más traslúcida, de forma que incluso se puede ver lo que hay detrás, la pared, un mueble, lo que haya. Desde ese punto hasta el punto de la materialización, como si se tratase de una persona humana, de una persona física, de un ser humano normal. Él se encontraba en la cama. Eran aproximadamente las 8:15 de la mañana. Se había despertado, se encontraba completamente despierto, y él me decía que en un momento determinado se le pusieron todos los pelos de punta. Sintió un frío muy fuerte y en ese momento se queda paralizado, sin poder moverse, sin poder mover ni un solo músculo de su cuerpo, sin poder hablar, sin poder gritar. Parálisis del sueño, alucinación hipnagógica. Personalmente lo dudo, y lo dudo por una razón, porque él se encontraba despierto, y así me lo hizo saber. En ese momento, cuando se le ponen todos los pelos de punta, cuando siente ese frío, a continuación siente una presencia en la habitación. Entraba, me comentaba que entraba luz por la ventana, puesto que ya era de día, y por otra parte la persiana no estaba bajada totalmente, es decir, que veía perfectamente la habitación y todos los enseres, los muebles y demás. Había un sillón grande a la izquierda de su cama, que le separaba de otra cama que había más allá del sillón. De ese punto, precisamente, de detrás de ese sillón, se forma, aparece, se presenta un ser materializado. ¿Cómo era ese ser? Les aseguro que la descripción que él me dio sería digno, lo que él me contó, de incluirlo en una película de terror. ¿Cómo era ese ser? Era un hombre más bien alto, vestido curiosamente, porque es una aparición que he leído y he escuchado otras veces, vestido de negro, un negro, me decía, impecable, vestido de frac, con un frac y un sombrero. Pueden buscar ustedes un sombrero de copa, pueden buscar ustedes, a los que les interese, a través de internet, y encontrarán más de un testimonio de este tipo. Yo lo he visto después, con los años y navegando por internet, a veces es cierto, pues de casualidad, y te acuerdas de este caso o de aquel otro, y dices, pero si es que a mí esta persona me contó lo mismo. Él destacaba lo impecable de su vestimenta, de su traje, de ese frac negro, ese sombrero de copa que llevaba, pero el terror estaba en la cara, el terror estaba en el rostro de esa aparición, porque yo le pregunté cómo era su rostro, y él me contestó: indescriptible. ¿Por qué?, pregunté yo. Él me dijo que, siendo humano, teniendo brazos, piernas, tronco, según un ser humano normal, en cuanto a su formación, con formación anatómica, lo que le llamaba la atención profundamente y lo que le llenó de pavor fue precisamente ver su rostro. ¿Cómo era ese rostro?, le pregunté. Él me contó que, en efecto, era un rostro desfigurado por completo, era un rostro que realmente aterrorizaba. Imagínense la escena, este hombre sin poder moverse de su cama, viendo cómo se le acerca, porque empezó a acercarse al testigo, y ver ese rostro desfigurado, Me decía como si se hubiera quemado la cara. No tenía cejas. Y el gran horror de esta experiencia, de esta aparición, se encontraba en los ojos, precisamente, de la aparición. Porque no eran ojos humanos. Yo le pregunté que cómo eran. Él me dijo que no tenía iris, no había color. Era todo el globo ocular, negro, completamente negro. Aquello le sobrecogió y no podía, como digo, moverse. Entonces me comentaba que este ser empezó muy lentamente a acercarse a él, a su cama donde se encontraba. Había, según me comentaba, unos 2 metros y medio, 3 metros de donde apareció. Le llamó la atención que el suelo de esa casa, de su casa, era de parqué. Era un suelo de madera, una casa antigua, que en efecto cualquier persona, él y cualquier familiar, al caminar, pues crujía la madera. Y él me decía, Santiago, es que escuché perfectamente los pasos por la habitación mientras se dirigía a mí, me decía. Y no solamente eso, sino que también pude oír el roce de su ropa al acercarse a mí, al andar. Lo cual confirma, como he dicho antes, que se trataba de una aparición en grado de materialización. Cuando llegó muy cerca de él, puso las manos por delante, este ser, la aparición fantasmal, y en este momento pasa un avión por encima de mí, extendió las manos como para estrangularle, y es cuando el testigo pide ayuda. Un hombre creyente pide ayuda a las alturas y le dice a Dios, Dios mío, líbrame de este ser tan maligno. En ese momento, me decía, se quedó parado, con las manos prácticamente llegando al cuello, a su cuello. Y no pudo seguir. Se echó hacia atrás, alzando la mano derecha. La fue llevando despacio a su tripa, al abdomen de la aparición, y señalándole de nuevo con el dedo índice de la mano derecha, extendido el brazo, soltó una sonora y maligna carcajada. El testigo seguía sin moverse, no podía moverse. Es cuando la aparición, el aparecido, ese ser sencillamente tan repugnante, porque lo era en palabras del testigo, se fue yendo hacia atrás, muy despacio, me decía, muy lentamente, muy despacio, y fue a parar al mismo punto donde había aparecido. En ese punto, y mirándole, desapareció. Es cuando el testigo ya pudo, una vez que ya no se encontraba este ser en la habitación, pudo sentarse sobre la cama, pudo moverse, notó un frío tremendo. Me decía, la habitación estaba muy, la temperatura era muy baja. Sabemos que este fenómeno del descenso brusco de la temperatura es algo frecuente, que se da a los fenómenos de fantasmogénesis. Si bien no serán todos, pero sí suele ser un fenómeno paralelo cuando se da la aparición de un ser fantasmal. Aquella experiencia me impactó mucho escucharla, porque lo más interesante cuando uno habla con un testigo que ha tenido una aparición, que ha tenido una experiencia extracorpórea, el fenómeno que sea, es escuchar cómo lo cuenta. ¿Cómo se expresa? ¿Qué carga emocional hay ahí? Y él me decía, Santiago, es la experiencia más terrorífica que yo he vivido en mi vida. Aquel ser, me decía, no era humano, era un demonio. Y siguió pensando durante años que aquello que él había visto en su habitación, que se le acercó, que estuvo a punto de estrangularle, ese hombre del frac con sombrero de copa, con la cara quemada, desfigurada y con todo el globo ocular negro, aparte de la carcajada maligna que soltó al final cuando ya se retiraba, a este hombre realmente le hizo pensar que era eso, un demonio. Llámele demonio, llámele como quiera, se puede llamar de muchas formas. Una entidad maligna, un espíritu impuro, un ser diabólico. Y él destacaba esto, que durante la experiencia, mientras ese ser estuvo en esa habitación, percibía una tremenda malignidad, una tremenda maldad. Ya ven, amigos, casos y más casos, miles de testimonios en todo el mundo que nos hacen ver claramente que existe otra realidad. No sabemos cuál es, no sabemos si es el más allá, la dimensión donde van las personas que han fallecido, o si es una dimensión paralela, o vaya usted a saber qué. El caso es que algo, alguien, desde otra dimensión, desde otro plano, se manifiesta, se aparece. Y como en el caso que les he contado de esta persona, pues realmente dan testimonio muchos, muchos oyentes. Y a saber cuántas personas hay en el mundo que experimentan un fenómeno paranormal y que guardan silencio. Silencio porque temen ser ridiculizados, temen que la gente piense que están locos, que han perdido el juicio. Este es, amigos, el primer caso de esta noche, de hoy, en este escenario donde realmente empieza a hacer algo de frío, yo diría que bastante a pesar de estar en agosto, pero aquí sigo, en la soledad de esta madre naturaleza, con un paisaje bellísimo que les traslado a ustedes, una luna que poco a poco va bajando ya y que yo calculo que en unas 2 horas dejará de verse, y con un cielo realmente despejado y cuajado de estrellas. Casiopea, por ejemplo, la constelación de Casiopea, la Cruz del Norte, la Osa Mayor, la Osa Menor. Estoy viendo todo eso ahora mismo, amigos. Un paisaje, un panorama de excepción. Una enorme montaña cuajada de árboles, de pinos, delante de mí. Pero de esa montaña me separa un pantano. Un pantano que no voy a citar cuál es. Donde a principios de la década de 1980, donde me encuentro ahora mismo, en este lugar, ocurrió algo que enseguida les voy a contar. Thank you. continuamos, amigos, en esta edición tan especial de Más allá de la realidad. Hoy en solitario he querido venir aquí. Le he dicho a Fernando que se tomase vacaciones hoy porque quería experimentar esto precisamente. Como decía don Antonio Josales, él decía: yo hago radio hasta atado a un poste. Esto se lo escuché decir en persona, muy cerca de mí, y es verdad. Y es verdad, el maestro radiofónico del misterio por excelencia, el señor Alés, don Antonio José, que en paz descanse, era un prodigio de la radiodifusión, puesto que, en efecto, es que podía hacer radio en cualquier sitio, hasta atado a un poste. Y es verdad. No tenía papeles. En el estudio muchísimas veces hacía el programa de 2 horas y media sin papeles. Es cierto que yo aquí ahora mismo tampoco tengo ningún papel. Es cierto. Era la estrella por excelencia dentro de la radio del misterio. Y creo que han de pasar todavía unos cuantos años para que alguno de nosotros, por lo menos, llegue a donde él llegó. En unos años realmente también difíciles, con el fenómeno OVNI en plena ebullición, esa alerta OVNI del 79 con 12 millones de oyentes. Realmente unos años memorables. He hablado del fenómeno OVNI, haciendo referencia a Antonio José Alés, y les he contado hace unos minutos que en este lugar donde me encuentro ahora mismo, en este pantano grande, pasó algo que trascendió, se corrió la voz, fue de boca a boca, de oído a oído, de oreja a oreja, como se quiera decir. Era verano, agosto precisamente, principios de los 80, año 81, 1981, 1982, en una calurosa noche de agosto, no como la de hoy que hace fresco. Es un lugar donde, en efecto, pues realmente acuden personas, grupos de amigos a veces, parejas, etcétera. Aquella noche madrugada de agosto del 81-82, el año no puedo precisarlo exactamente, había gente aquí, donde yo me encuentro, había pues veraneantes, turistas, personas que estaban pasando pues la noche agradablemente en una animada conversación, y de repente, como ha ocurrido en otros pantanos, en lagos, incluso en el mar, tengo un testimonio muy cercano a mí, de un piloto de línea comercial, que más tarde les puedo contar en uno de sus viajes, en el Océano Atlántico precisamente. Pues bien, de este pantano salió una bola de luz directamente, una esfera de luz, salió del agua con muchísima fuerza, según comentaban los testigos, que subió vertiginosamente hacia arriba en dirección vertical totalmente, hacia arriba, y que desapareció en cuestión de 2-3 segundos. Esto ocurrió aquí, donde yo me encuentro. En este caso no hablaríamos de ovnis, sino de OSNIs, es decir, objetos submarinos no identificados, que como los especialistas en el tema denominan a estos objetos, o luminosidades, esferas de luz, porque hay toda una tipología, ya lo saben, dentro del fenómeno OVNI, pues que en efecto parecen esconderse debajo del agua. No solamente muchas personas han visto salir objetos y otro avión que en este momento sobrevuela la zona, un avión comercial, no solamente es que salen, sino que muchos testigos también en diferentes partes del mundo declaran haber visto a estos objetos metiéndose dentro del agua. De ahí la hipótesis o la opinión de que en efecto pues que pueda haber bases submarinas de objetos volantes no identificados, que precisamente salen del agua porque están viviendo ahí debajo del mar, en el océano, en un lago de cierta profundidad o en un pantano. Un fenómeno tan misterioso como real, a tenor de los testimonios recibidos. El fenómeno ovni es un misterio, realmente. No podemos ir más allá, por eso yo hace muchos años dejé de... No de interesarme, me interesa mucho. Y también he tenido algunas experiencias visuales. Pero realmente es que no se puede ir más allá. No ocurre como con las psicofonías, por ejemplo, que uno puede interactuar con la causa paranormal, sea lo que sea. En el caso del fenómeno ovni sabemos que existen, ahí están, están ahí, están fotografiados, están filmados, hay multitud de testimonios por todo el planeta, tenemos incluso ovnis en la antigüedad, pues para otro programa, ¿verdad? Se podría hacer como hemos hecho en otras etapas. Es decir, que el fenómeno es innegable, eso está claro. Que existen, pero ¿qué son? ¿Cómo vienen? ¿Qué quieren? ¿Para qué vienen aquí? ¿Por qué se aparecen? Pero sobre todo, ¿quiénes son? ¿Son naves tripuladas por seres de otros mundos? ¿Son manifestaciones de una realidad espiritual? ¿Son seres de otras dimensiones? ¿Son seres de un universo paralelo? Como diría aquel, vaya usted a saber. Vaya usted a saber, realmente. Tenemos que encogernos de hombros y decir, el fenómeno existe, pero no podemos decir lo que es. A continuación, amigos, en este Encuentros con lo Desconocido, que repetiremos en alguna ocasión, testimonios de los oyentes, de personas, investigaciones que han llegado hasta nosotros, por supuesto que lo haremos, testimonios que hablan del misterio, de personas que han vivido el misterio de cerca, bien sea un ovni, como hablábamos hace unos momentos, bien sea una aparición, como les he contado en primer lugar. El caso que sea, el fenómeno que sea, lo contaremos aquí y haremos que tenemos pendiente un especial emails de los oyentes porque hay muchos por responder. Pero bueno, estamos en el mes de agosto y yo estoy, amigos, sinceramente estoy maravillosamente bien aquí donde me encuentro. Tengo un poco de frío, me ha faltado un pequeño abrigo de verano porque en efecto con la humedad del pantano que tengo delante... Pues sí que tengo cierto frío, pero por el misterio, lo que haga falta, como anoche nos desplazamos con un grupo de personas a un lugar, y bien, las grabaciones respecto a psicofonías, pues los resultados han sido tremendos, y no tengo otra palabra, los resultados son tremendos, porque hemos encontrado un buen número de psicofonías en aproximadamente 2 horas de recorrido de ese lugar. Y ustedes tendrán la oportunidad aquí, en el podcast de este programa, tendrán la oportunidad de escuchar todas esas psicofonías, que es un trabajo muy duro, porque hay que ir sacando del soporte donde se grabó, pasar cada una al ordenador, y luego Fernando Vázquez tiene que limpiar, potenciar y para que se escuche todavía mejor, pero hay algunas que son clarísimas, son realmente algunas voces realmente espectaculares, ¿eh? Y como les he dicho al principio, esa investigación está abierta y tenemos que volver más veces para terminar o para cerrar esa investigación. En este momento, amigos, tengo el gran honor de brindarles a todos ustedes 3 documentos únicos. Tengo tengo en mis manos unos informes pertenecientes al profesor Germán del Gomosa, Cátedra de Humanidades y Ciencias Sociales, profesor doctor José de Solas, Seminario de Parapsicología, doctor profesor Germán de Argumosa, 1 de febrero de 1973. Este documento que tengo en las manos y muchos folios más que hay en otros documentos evidencian no solamente que don Germán fue profesor en la Cátedra de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Madrid, sino que también fue doctor. Este es un dato desconocido, pero que sin embargo aparece en este documento y en otros. Voy a leer textualmente lo que viene en el primer folio de este seminario de parapsicología, porque en este Encuentros con lo Desconocido, a continuación, voy a contarles tres casos que aparecen aquí, en esta documentación, y que vuelvo a repetir, que es única, que él me ha cedido y que yo con muchísimo gusto se la cedo a todos ustedes a través de este podcast. Son tres casos. El primero, un caso de hechizamiento maléfico. Así lo titula el profesor en su escrito. En segundo lugar, un caso de premonición comunicado por el profesor Hans Bender. Y en tercer lugar, un caso de proyección psíquica. Les aseguro que los tres casos son sumamente interesantes. Yo diría que interesantísimos y realmente dignos de ser contados aquí, en este programa. En este programa donde tenemos por bandera la parapsicobiofísica o parapsicología como ciencia. Ya lo saben todos ustedes que lo es. Y se preguntarán ustedes que cómo me las estoy ingeniando para a continuación poder leer los documentos que tengo en la mano. Pero me las he ingeniado. Vamos con el primero. Pero antes, algunas referencias teóricas respecto a los fenómenos de efectos subjetivos o psíquicos. Leo textualmente, y si tengo que hacer algún comentario, lo haré. Pero por favor, no pierdan detalle, porque realmente todo lo que se dice aquí realmente es para no perderlo de vista. En este caso, para no dejar de escucharlo. Exposición segunda. Fenómenos de efectos subjetivos o psíquicos. Texto íntegro. Dice el profesor, escribí al profesor, a máquina. De mi conferencia anterior, lo más esencial, en orden a una apertura mental hacia la parapsicología, es la consideración de que esta ciencia ha reunido a científicos eminentes en las diferentes disciplinas y a un gran número de premios Nobel. Aquí vemos una vez más como ya don Germán, allá por el 1 de febrero de 1973, escribía esto precisamente. El carácter de ciencia de la parapsicología o parapsicobiofísica, y también señalaba, como acabo de leer, a esos científicos eminentes procedentes de muy diferentes disciplinas, y algunos de ellos, como también hemos repetido nosotros después, algunos de ellos premios Nobel, auténticos científicos. Ante todo, conviene que tengamos unas ideas claras sobre la nomenclatura paranormal. Digo esto porque incluso entre los parapsicólogos se hace en ocasiones uso indebido de los términos de esta ciencia, Bien, es verdad que se advierte la urgencia de una revisión a fondo de los mismos, algunos de los cuales son reflejo de hipótesis personales no verificadas. Ya en mi anterior disertación habrán observado ustedes mi preocupación en tal sentido. Y es que ciertamente don Germán falleció sin completar esa unificación de la terminología paranormal, sin completar esa unificación del campo paranormal. Y es algo que nos corresponde a nosotros, los que hemos tomado el relevo, los que nos estamos desde hace años interesando por la parapsicología científica, los que nos tenemos que ocupar de precisamente de esto, de esa nomenclatura, de los distintos fenómenos parapsicobiofísicos. Pues bien, continúa la explicación que es, como digo, apasionante. Al hacer la división de la parapsicología humana, vimos que esta apuntaba a dos amplias esferas, subjetiva o psíquica y objetiva o física. Omití entonces otro apartado llamado defectos mixtos por algunos autores, porque los efectos últimos, que son a los que nos atenemos en la clasificación que les he dado a ustedes, tienen todos una manifiesta expresión física o psíquica. Los tratadistas que proponen esta tercera distinción incluyen en ella los llamados hechizos y la psicohigiene. Enseguida vamos a ver someramente qué es esto de la psicohigiene. Es cierto que los efectos que observamos en casos de hechizamiento los hay con manifestaciones subjetivas y objetivas o somáticas, pero no sabemos hasta qué punto estos últimos efectos son sólo indirectamente provocados. En este último supuesto sería pues más correcto hablar de efectos físicos indirectos. En cuanto a la psicohigiene, en su apartado de psicocirugía, aquí hago un paréntesis, los conocidos como cirujanos psíquicos actualmente, de los que se ha hablado tanto y que tanto han dado que hablar y donde en algunos casos se ha descubierto el fraude, es un fenómeno que realmente se presta mucho al fraude, a la manipulación. Pues bien, continúo. En cuanto a la psicohigiene, en su apartado de psicocirugía, los efectos objetivos directamente provocados son tan patentes que no dejan lugar a dudas. Referente a terapia paranormal, no quirúrgica, la problemática se asemeja en cierto modo a la de la hechicería, aunque la finalidad sea precisamente la opuesta en el hechizamiento maléfico. No olvidemos que tanto en la terapia de este tipo como en la hechicería, el sujeto paciente puede ser influido a distancia. Esta circunstancia nos aproxima a considerar en ciertos aspectos ambos fenómenos como casos particulares en cuanto a la intencionalidad de una acción telepática general. Llama poderosamente la atención, queridos amigos, siempre procuro ser muy sincero, que don Germán incluya en este seminario de parapsicología del año 73 nada más y nada menos que la Universidad Autónoma de Madrid, en la ya mencionada cátedra, incluya ahora un caso de hechizamiento maléfico. Van a ver qué interesante. Porque hemos hablado, en lo que estaba leyendo, de lo que escribió don Germán en ese seminario, en cuanto a cuál puede ser la causa, si es que será precisamente el hechizamiento maléfico como tal, es decir, una influencia nefasta sobre una persona a través de un determinado ritual, pero que como tal, como hechizamiento, busca realmente el hacer daño a una persona. Sabemos que los hechizos existen. Sabemos que existen los maleficios. Esto es algo que no podemos perder de vista, ya que incluso hay personas que se dedican, iba a decir día y noche, pero diariamente, a realizar este tipo de prácticas mágicas tan nefastas, funestas y perjudiciales para las personas. Un debate sería, y algún día lo haremos, si realmente existe la magia, si realmente la magia, un ritual de magia, puede influir sobre una persona, qué efectos tiene, es posible, no es posible. Es un tema realmente muy atractivo y también yo creo que necesario en estos días que corren, en los que encontramos en televisión, en radios, en periódicos, encontramos profesionales, voy a decirlo con respeto, que ofrecen sus servicios por hacer este ritual, este hechizo, este maleficio, este conjuro. El debate queda abierto. Y un avión que en este momento sobrevuela el lugar donde me encuentro. Algún día les confesaré cómo me las he ingeniado para tener un poco de luz y poder leer estos documentos tan sumamente interesantes y yo diría que de incalculable valor, porque esto solamente se encuentra, se podría encontrar en un museo, sencillamente. Vamos con el primer caso, el caso que don Germán expone en este seminario y que lo leo porque me llamó profundamente la atención y me dije aquel día, vaya, este caso tengo que contarlo en el programa. Pues bien, ha llegado ese día, más bien la noche. Caso de hechizamiento maléfico. Dice así: fui llamado al lecho de un moribundo, relata un sacerdote italiano, que en muy escasos días había llegado a este estado misteriosamente. Digo misteriosamente porque ningún médico había podido determinar la causa de la enfermedad. ¿De qué se trataba? Hacía algún tiempo que una mujer se había enamorado de él, del moribundo. Durante el noviazgo, él le repitió muchas veces la promesa y las seguridades de su matrimonio. Estaba ya próxima la fecha de la boda, cuando el hombre la abandonó. Y como todas sus tentativas resultaron inútiles para lograrlo, la mujer, desesperada, decidió vengarse. Instruida por una hechicera, tomó un sapo, lo encerró en un recipiente y lo enterró, con el deseo maligno de que sufriera mucho tiempo y después, por hambre e inercia, muriese, para que de idéntica forma sufriese hasta la muerte aquel hombre que la había abandonado. Enterrado el animal, aquel hombre en cuestión, con una salud sana y robusta, comenzó a enfermar y a sufrir tan gravemente que a la vista de todos en muy pocos días había quedado reducido al estado de un cadáver ambulante. Todos estaban convencidos de su próxima muerte. Evidentemente, todo lo que sufría aquel sapo enterrado vivo Lo estaba sufriendo este hombre en su lecho de dolor, pero todos ignoraban aquella trama infernal. Yo mismo, dice el sacerdote, enseguida le administré la extrema unción. El mismo día fui llamado a la iglesia para confesar a una mujer. Era la novia traicionada que no podía perdonar. Como no estaba bien dispuesta para recibir la absolución, tuvo que levantarse del confesionario inabsuelta. El enfermo empeoraba por momentos, haciendo presagiar una muerte inminente. Por la tarde, la mismísima mujer, atormentada quizás por el remordimiento, volvió al confesionario, pero con sentimientos muy distintos, es decir, arrepentida y dispuesta eficazmente a reparar el daño infligido. «Promesa vana», le dije, «desde el momento que ese hombre por culpa vuestra morirá, sin llegar quizás a mañana». «No, no está muerto ni morirá por ahora», respondió la mujer. «Ha de saber que el sapo, que ya he desenterrado y puesto en libertad, está todavía vivo, y esto significa que aquel hombre curará». A título de curiosidad, hube de constatar que desde aquel momento el hombre, a quien yo había suministrado los últimos sacramentos, comenzó a mejorar y en muy breve tiempo volvió a sentirse sano y robusto. ¿Qué podemos pensar, por tanto? Esta es la casuística, y siempre que analizamos un fenómeno del tipo que sea, tenemos que analizar rigurosamente, seriamente, la casuística planteada. En este caso, y es un caso muy documentado de primera mano, existe una relación entre el hechizo que hizo la novia desairada, un sapo que la hechicera utiliza para un hechizo maléfico, y por otra parte nos encontramos con el estado de salud de aquel hombre del que había sido su novio. Se establece, por tanto, una relación directa entre el estado del sapo enterrado vivo con el hombre que empieza a enfermar nada más ser enterrado vivo el sapo, y que tras confesar su culpa en el confesionario y tras desenterrar a ese sapo y ponerlo en libertad, aquel hombre comienza a recuperar su salud. No me digan que el caso no es interesante. ¿Cómo es posible que a través de un ritual mágico, de magia, como es un hechizo, una persona pueda llegar a enfermar? Les prometo que trataremos este asunto porque merece la pena, aunque ya lo hemos hecho en otras etapas profesionales, pero realmente es un asunto que merece toda nuestra atención y que simplemente por casos como el que acabo de narrar y que nos cuenta don Germán de Argumosa, pues realmente son dignos de ser planteados y, por favor, yo diría, como también decía él, que se abstengan de las prácticas mágicas, porque pueden traer muchos problemas. De esto hablaremos otro día. Me refiero, entre otras muchas cosas, al efecto boomerang conocido, es decir, todo lo que tú lanzas, sea bueno o malo, positivo o negativo, vuelve a ti. La persona que ha hecho un ritual de magia para dañar a una persona, de la forma que sea, ese efecto boomerang del que tanto se habla, pues en efecto antes o después actuará y volverá el mal hecho. Por lo tanto, mi recomendación es que por favor se abstengan de las prácticas mágicas. continuación sigo narrándoles más experiencias, más casos documentados, rigurosos, serios, como es nuestra filosofía y nuestra línea. También de este documento de don Germán, caso de premonición comunicado por el profesor, nada más y nada menos que por el profesor Hans Bender, de la Universidad de Friburgo de Brisgovia. Yo aquí añadiría algo más, y es que hay una aparición, hay una fantasmogénesis que evita un peligro. Es decir, si se da la premonición, como vamos a ver enseguida, como un hecho que hubiera sucedido, pero el elemento esencial es una aparición, es un ser fantasmal. Dice así: iba un señor solo conduciendo su coche por una carretera alemana. Era hacia el mediodía y había un tiempo apacible. Se encontraba en una recta y el terreno era llano. De pronto vio que un policía de tráfico le hacía la indicación de que parase. Aminoró, como es natural, la velocidad para aparcar, y cuando detenido ya el coche dirigió su mirada hacia el lugar de la gente, se asombró de no ver absolutamente a nadie. Continuó su marcha con la consiguiente perplejidad, y cuál no sería su sorpresa al observar que la vagoneta de una cantera por la que atravesaba la pista caía sobre esta a pocos metros suyos. De no haber sido por el fantasmagórico guardia, hubiese quedado sepultado bajo las piedras. Los obreros que trabajaban en aquel lugar aún seguirán pensando por qué dicho señor hizo aquella parada, ya que él no se atrevió a contarles lo sucedido por temor a que lo tomasen por loco. Vemos en este caso como una aparición fantasmal, un fantasma, en este caso hablamos de una fantasmogénesis, ya que interactúa con el sujeto, con la persona que conduce el coche, con el gesto de parar, de hacerle que disminuya velocidad y que pare, evita toda una tragedia, lo que hubiera sido la muerte de esta persona. ¿Por qué? Aquí se plantean muchas preguntas. Por un lado, ¿tienen conocimiento del futuro? La respuesta es afirmativa, ya que en el caso que hemos visto, cabe inferir que en efecto la aparición conocía la existencia de la vagoneta, que todas esas piedras iban a caer y que en efecto este hombre iba a quedar aplastado por ellas. Este conocimiento del futuro lo encontramos, como saben, en muchos otros fenómenos de orden parapsicológico. Lo encontramos bien las parafonías, la ouija, las fantasmogénesis, en efecto, los sueños premonitorios. Es decir, estas causas paranormales que provocan estos fenómenos han demostrado que en efecto tienen conocimiento de futuro. Futuro que además se cumple. Pero aquí hay que hacer una breve recomendación, y es que no crean, por favor, todo lo que se les dice. Todo hay que ponerlo siempre en cuarentena. Siempre. Razonarlo y no creerlo. Ni en psicofonías, ni en ouija, ni en sueños, ni en mediunidad. Siempre hay que desconfiar de los contenidos. Siempre. Y lo mejor es no practicar todas las cosas que acabo de decir. Ni la ouija, ni las parafonías. Soñar no se puede evitar. En efecto, la mediunidad sí. A través de un trance, un médium puede hacer una predicción de futuro, pero puede ser una falsa predicción de futuro que nunca se cumple. Por tanto, estamos en el terreno de la parapsicobiofísica, en fenómenos de orden subjetivo algunos, otros de orden de efectos físicos, pero ya sea en este grupo o en aquel, o en ambos, siempre, por favor, muchísima prudencia y dejar esos contenidos que hacen referencia a un futuro posible siempre en cuarentena. Y como digo, lo mejor es no hacer estas prácticas. Caso de proyección psíquica que a continuación voy a relatarles fue presentado en el coloquio que sobre el tema la supervivencia después de la muerte se celebró en Francia en enero de 1967. Es un caso realmente interesante. Dice así: cierta noche a las 2 de la madrugada, encontrándose dicho señor solo, se sintió como si fuese a morir. Por la mañana intentó llamar pidiendo socorro, mas no le fue posible articular palabra. Se quiso tomar el pulso y casi no se lo encontró. La respiración era también débil. Plácidamente renunció a llamar a nadie. Me di cuenta, dice, de que estaba muy enfermo y pasé revista rápida a mi situación financiera. En ningún momento me pareció tener nublada la conciencia. De pronto sintió una escisión en esta. Su yo parecía encontrarse fuera de su cuerpo, al que veía con la máxima realidad. Poco a poco, sigue relatando, me di cuenta que podía ver no solo mi cuerpo y el lecho en que estaba, sino toda la casa y el jardín. Luego noté que no solo estaba viendo cosas en mi casa, sino también en Londres y en Escocia. De hecho, en cualquier sitio donde dirigía mi atención, allí estaba. Y recibí una explicación, no sé de qué fuente, pero de algo que me encontré llamado mi mentor. Era, hasta cierto punto, equivalente al aquí de las habituales tres dimensiones. Vi que alguien entraba en mi habitación. Noté que se impresionaba terriblemente y que corría al teléfono. Vi que mi doctor dejaba a sus pacientes y venía a verme a toda prisa. Y le oí decir, o le sentí pensar, casi se nos ha ido. Le escuché hablarme con toda claridad, pero como yo no estaba en contacto con mi cuerpo, no pude contestarle. Sufrí agudamente cuando sacó su jeringa y me la clavó para ponerme algo que después identifiqué como alcanfor. El corazón me empezó a latir con más fuerza y regresé a mi cuerpo. Quedé sumamente molesto. Volví a mi cuerpo realmente enojado y en cuanto estuve otra vez en él, toda mi claridad consciente se desvaneció y solo me sentí poseído por una conciencia muy vaga y un dolor muy marcado. Precisamente en este fenómeno, en el fenómeno de las proyecciones psíquicas, también llamadas lamentablemente proyección astral o viaje astral, que tiene una connotación, como siempre hemos dicho y decimos, más esotérica, yo prefiero decir experiencia extracorpórea o experiencia fuera del cuerpo. Lo interesante de estas experiencias es que el sujeto, primero, está localizado fuera de su cuerpo, su yo está localizado en un punto del espacio. En el caso que hemos visto, estaba viendo su propio cuerpo, la habitación, la cama, todos los enseres, etc. Es decir, que el yo, llamémosle así, el yo, el cuerpo sutil, el cuerpo etéreo, para los espiritualistas el alma, el espíritu, en definitiva la parte inmaterial que escapa del cuerpo en momentos precisos, en momentos o bien de enfermedad, como en el caso que hemos escuchado, bajo anestesia también, durante una operación, durante un paro cardíaco, podríamos poner muchos ejemplos. Lo interesante es que está localizado en un punto en el espacio. El yo se encuentra localizado ahí. Ese es un punto que hay que tener muy en cuenta y que es preciso que lo consideremos. Por otra parte, el yo también puede desplazarse en el espacio. No se trata, como tantas veces se ha dicho, de una alucinación, de una fabulación de nuestra mente, de una jugarreta del inconsciente, de una alucinación otoscópica, ni muchísimo menos. No hablamos de alucinaciones. Hablamos de una parte objetiva que escapa del cuerpo físico, que está en una parte, que está en un punto localizado, como he dicho, en el espacio, y que, para más inri, se puede desplazar a otros lugares. Puede moverse en un primer momento, como hemos escuchado, por la casa, visitar las habitaciones, presenciar conversaciones, y como ha dicho el testigo en el caso leído, si quería estar en Escocia, solamente con pensar en algo o en alguien o estar en la casa de alguien, allí me encontraba de inmediato. Esto casa perfectamente con lo que nos dicen ciertas doctrinas espirituales respecto a que el alma se desplaza a la velocidad del pensamiento y que con solamente pensar y desear estar en un lugar, se está de inmediato. Esto no podemos perderlo de vista tampoco. Y en tercer lugar, también muy importante, el yo, esa parte que escapa del cuerpo físico, en esos desplazamientos, bien en la casa, bien en el hospital, bien a lugares lejanos, a casa de sus padres, a casa de un hermano, quien sea, o de un amigo, presencia, conversaciones, escenas que se están dando en ese momento, en ese lugar, en la sala de espera de un hospital, del hospital donde se le está operando, o donde está gravemente enfermo, o como he dicho, en casa de un amigo o de un familiar, y se presencia en estas conversaciones, conversaciones o simplemente escenas que están sucediendo. Lo interesante y lo que debe llamarnos la atención es que cuando esta persona, este yo, vuelve al cuerpo físico, lo interesantísimo es que lo que dice que ha vivido se corrobora y resulta ser cierto. Esto es lo que a mí realmente, respecto a las experiencias extracorpóreas, me interesa más. Porque estos casos, cuando están documentados, cuando son casos realmente dignos de tener en cuenta como el que hemos leído, realmente nos hablan de una parte inmaterial, que cada uno le llame como mejor le plazca. Pero hay algo en la persona, en el ser humano, que es capaz, en determinado momento crítico o no crítico, puede ser una proyección psíquica o experiencia extracorpórea espontánea, que también existen. Esos tres puntos que he comentado principalmente son muy importantes. Hay que tenerlos muy en cuenta porque nos hacen pensar que en efecto hay algo en el ser humano que escapa, que es capaz de desdoblarse, que no tiene nada que ver ya con el cuerpo una vez separado, que el cuerpo se ve como algo de desecho, por decirlo así. Hay testigos que dicen como un despojo. Esto lo he escuchado yo, y no una vez, más de una. El poder desplazarse en el espacio y el viajar a lugares lejanos presenciando conversaciones y escenas que, cuando se vuelve al cuerpo, como digo, en efecto se comprueba que lo que dice esa persona es verdad y estaba ocurriendo mientras la persona estaba fuera de su cuerpo. Ahí dejo las reflexiones y que cada uno de todos ustedes, si lo desea, saque las suyas, saque sus conclusiones. Que tantas veces hemos escuchado a personas decir, es que no existe nada después de la muerte, puesto que nadie ha vuelto para contarlo. Esta es, dicho con todo mi respeto, es una opinión muy gratuita, por no decir absolutamente gratuita, porque indica un desconocimiento absoluto de la casuística paranormal en este sentido. Mencionamos por un lado las experiencias fuera del cuerpo o proyecciones psíquicas que dice don Germán, y por otra parte tenemos un tema del que hemos hablado más de una vez, como son las experiencias cercanas a la muerte, y hablamos de casos documentados, de casos dignos de ser investigados. Cuando se investigan, cuando hay una investigación seria y rigurosa y se dan todos los elementos que he mencionado hace unos minutos y otros tantos, esa afirmación de que nadie ha vuelto del otro lado, que nadie ha vuelto de la muerte para contar lo que hay, en mi opinión, no es cierto. Recuerdo una encuesta Gallup del año 1986, viene además en un libro que puedo citar, titulado Hacia lo desconocido, del Reader Digest, 1986, una encuesta en todo el mundo, independientemente de raza, religión, creencias, formación cultural, edades, etcétera. Independientemente de todos los factores, agárrense, y tengo el documento en mi biblioteca. Hablamos de una publicación muy seria. Se recogieron alrededor de 276 millones de personas que afirmaban haber experimentado a lo largo de su vida o bien una experiencia cercana a la muerte o bien una experiencia fuera del cuerpo. Ahí está el dato, lo pueden consultar perfectamente. Si ahora mismo somos en el mundo 6.000 millones de personas, o 6.500 millones de personas, bien, pues en 1986, que éramos muchos menos, 276 millones de personas afirmaron haber estado en alguna ocasión durante su vida fuera de su cuerpo. ¿Esto qué quiere decir? Yo lo dejo ahí. Yo tengo mi opinión. Claro está. Tengo una opinión que los que nos siguen habitualmente saben cuál es. Yo sí que creo que hay una parte inmaterial. Un yo, un cuerpo sutil, un cuerpo etéreo, un alma, que cuando sobreviene la muerte, escapa, se desdobla y se desvincula definitivamente del cuerpo material. En el caso de las ECM y de las experiencias fuera del cuerpo, esa ruptura no se ha producido, puesto que el sujeto ha vuelto. Hablábamos no hace mucho aquí en el programa del cordón de plata, esa hipotética unión entre el cuerpo y el espíritu, entre el cuerpo y el alma. Lo cierto es que hay millones, como he dicho, de testimonios de personas que han estado fuera del cuerpo y que han vuelto para contar su encuentro, por ejemplo, con seres queridos ya fallecidos, para narrar escenas, como he dicho, en lugares a veces muy, muy distantes, su encuentro con seres de otras dimensiones, su narración de paisajes, tal vez, como en muchos casos, paradisíacos. En otros casos, no escondamos las experiencias cercanas a la muerte y, por otra parte, las experiencias fuera del cuerpo negativas. Personas que han tenido, si bien es cierto que el porcentaje es menor, es muy pequeño en comparación con el resto, pero también hay experiencias de este tipo negativas, donde la persona se ha encontrado fuera de su cuerpo, se ha encontrado con entidades malignas, se ha encontrado en, por ejemplo, un valle oscuro. Esto lo hemos escuchado más de una vez dentro de este tipo de fenómenos. En un valle oscuro se han encontrado una oscuridad, por otra parte también lo hemos escuchado esto, una oscuridad absoluta, se oyen gemidos, gritos, lamentos. El lago de fuego, del que también hemos hablado aquí en el programa, el famoso lago de fuego del que se habla en tantas culturas, también en ciertas apariciones marianas. Es decir, que claro que han vuelto, evidentemente. La muerte no se ha consumado, porque la muerte se considera, o al menos así lo considero yo, cuando se inicia el proceso de descomposición del cuerpo. Pero mientras tanto, ahí están los casos. Han vuelto para contarlo. Hablo de las ECM. Y también, como hemos escuchado, proyecciones psíquicas, salidas del cuerpo, espontáneas o provocadas, bien por enfermedad, anestesia, una operación, un paro cardíaco, etcétera, etcétera. Esta edición tan especial de Más allá de la realidad, aquí en medio de la naturaleza, pasando ya un poco de frío a estas horas, pero con muchísimo gusto, tenía ganas de hacer esto, coger los equipos y adentrarme en la madre naturaleza para hacer un programa con esos casos que estoy contándoles en la emisión de hoy. Y escojo, para terminar, como último, escojo uno que me ha llegado recientemente. Un querido oyente al que envío un abrazo muy fuerte desde aquí, y le doy las gracias por toda la información que me aporta de vez en cuando, información interesantísima, me facilitaba vía email un enlace con un periódico digital de corte religioso, y donde aparece un sacerdote que yo sinceramente no conocía, ni conocía su actividad. Lleva más de 30 años practicando exorcismos. En dicha entrevista le preguntan por la Ouija. Él dice que es algo diabólico, que todo el mundo se abstenga de practicar este juego maldito, juego por llamarle de alguna forma, que realmente lo que se manifiesta ahí es diabólico, es de origen diabólico, maligno. Y cuenta brevemente un caso que yo voy a narrarles ya para terminar el programa de hoy, en este especial Encuentros con lo Desconocido, en el que les he contado diferentes casos y hemos hecho los comentarios oportunos. Una pareja de novios. La chica, la novia, se cansa de asistir a sesiones de espiritismo, de Ouija. Empieza a darle miedo, empieza a inquietarle todo lo que aparece ahí, noche tras noche. Y al final el grupo pues decide que esté fuera de la sesión, que no participe en la sesión de Ouija, y por lo tanto la chica, cuando se realizan estas reuniones, pues a partir de ese momento queda al margen, bien sentada fuera de la mesa o bien en una esquina de pie en la habitación, en definitiva fuera de la sesión. ¿Y qué fue? ¿Qué fue lo que le pasó cierto día en una sesión de espiritismo junto a su grupo, a sus amigos? En un momento determinado de la sesión de Ouija, fija su mirada en uno de los participantes, que era precisamente de su grupo de amigos, y ve cómo, y esto no es nuevo, y sé de lo que hablo, porque me he encontrado con más de un testimonio en este sentido, ve cómo el rostro de ese amigo, de uno de los participantes en la sesión de Ouija, se transforma en la cara de un demonio. Sencillamente es lo que cuenta este sacerdote, porque se lo contó la testigo, la chica. Pero la cosa no termina ahí. Es que después de transformarse esa cara humana de ese chico, de ese amigo de la pandilla, después de transformarse en un rostro totalmente diabólico, con una voz que no era la suya, dirigiéndose a ella y mirándola fijamente, le dice lo siguiente: tu padre tiene un tumor en la cabeza y se va a morir. Imagínense la impresión, no ya de ver la cara del amigo transformada en un demonio, sino también y por supuesto en el contenido que le facilita esta supuesta causa preternatural o diabólica. Tu padre tiene un tumor en la cabeza y se va a morir. Lógicamente saltaron todas las alarmas, la chica lo comentó en casa, el padre se somete a una revisión y en efecto, el médico encuentra un tumor cerebral en fase al parecer bastante avanzada. Aunque no había dado sintomatología, a veces ocurre, y así de traicionero y de maligno, y nunca mejor dicho, es el cáncer, y el padre finalmente muere. Es decir, que tenían la causa, en este caso tenía conocimiento de futuro, y en este caso era un futuro cierto, porque no solamente se da la clarividencia, el hecho de que conoce que el padre de ella, que no estaba presente ni le conocía, el amigo, tenía un tumor en la cabeza, sino que además se pronostica, se predice su muerte. Por esta razón, amigos, no solamente los exorcistas, que básicamente como fuente de una posesión establecen las prácticas espiritistas y también la manipulación, o el estar muy cerca o hacerlo directamente con prácticas mágicas, rituales de magia, pactos con el diablo, etcétera, etcétera. Es algo que está ahí, y sea lo que sea, porque no sabemos lo que es, lo cierto es que estas causas paranormales en un gran porcentaje buscan la perdición del ser humano, de los seres humanos. Recuerdo que en efecto, don Germán, ya que he utilizado cierta documentación de primera mano suya, decía que este mundo de lo paranormal es tremendamente peligroso, que hay que tenerle un gran respeto y que, por supuesto, nos encontramos con causas paranormales que muchas veces, no siempre, pero en muchas ocasiones, buscan la perdición de las personas en todos los sentidos, en todos, llegando incluso hasta incitar a la persona, como en casos que ya hemos comentado alguna vez, por ejemplo de psicofonías, donde se incita a la persona al suicidio, también a través de la Ouija. Es decir, que hay que tener una prudencia enorme. Es lo que les pedimos. Desde aquí, desde este rincón de la naturaleza, les envío un abrazo muy fuerte, ya terminando el programa, recomendándoles que sí, que disfruten del misterio, aquellas personas que se sientan preparadas para ello. Cada uno elige lo que quiere y cada uno es responsable de escuchar los temas o los programas que desee, pero siempre, por favor, con muchísima prudencia. Si usted siente en algún momento cierto temor, cierto miedo, por favor, apártese de este mundo de lo paranormal y déjelo en manos de los que nos ocupamos profesionalmente de estos temas y de su investigación. Y nada más, amigos, desde aquí, perdido entre la naturaleza, les envío un abrazo muy fuerte. Nuestra próxima cita con el misterio aquí, la gran familia del misterio de Más Allá de la Realidad, el último jueves de este mes estaremos aquí a las 10 en punto de la noche. Si alguna vez nos retrasamos un poco, puede ser por diferentes razones, entre otras la famosa técnica y dichosa técnica, tecnología, internet, en fin, que a veces el servidor no está disponible, pero siempre procuramos estar a las 10 en punto de la noche los segundos y los cuartos jueves de cada mes. Esa es, de momento, amigos, nuestra cita con todos ustedes. Ha sido un placer disfrutar esta noche aquí, a la luz de la luna, bajo las estrellas, pasando frío, como les he dicho, un poquito ya hace fresco, y contándoles historias. Hoy he sido un mero contador de historias. Espero haberles entretenido y por lo menos que sirva para eso. Decían los maestros de la radiodifusión: formar, entretener e informar. Si cumplimos con esas tres premisas, nos daremos por muy, muy satisfechos. En nombre también de Fernando Vázquez, que hoy le he dado vacaciones para que se fuese donde quisiera, a la playa, a la piscina o a escalar el Everest, le envío a Fernando un abrazo muy fuerte. Les habló Santiago Vázquez. Un saludo, como siempre les digo, desde Madrid, España, para toda España, y desde España para todo el mundo. Nos encontramos muy pronto aquí, el cuarto jueves de este mes de agosto de 2011. Sean felices. Un abrazo muy fuerte. Más allá de la realidad, un viaje hacia lo desconocido con Santiago Vázquez.